idiotas o somos de madera. Trabajando para pagar la deuda. De nosotros, ¿quién se acuerda? Que se vayan a la mierda. Basta de sufrir. Quiero ser feliz ahora. No quiero más vivir a la colmena. Salir volando y sálvese quien pueda. Esperando toda la vida entera que las cosas cambien. Ojalá pronto suceda. Basta de sufrir. Quiero ser feliz ahora. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir. Que se pueda. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Vivir en la colmena. Basta de sufrir. Viviendo en la colmena. Quiero ser feliz. Muchas gracias. Vamos a hacer un blues. Vamos a hacer Traigo Gasolina.